Hoy voy a hablarles de un tema que voy a hablar de José de Molina. Fue un cantante comunista de origen sonorense. Fue artista de la música más fondo del arte. Su música fue conocida por hacer crítica a la situación de México de 1968 hasta el 97, que fue el año de su muerte. Las canciones que hablaba era de Tlatelolco, Halconazo o el Jueves Crispy, el fraude del 68. Y el enfrentamiento zapatista del 1994. Y olvidé mencionar que Lucio Cabañas y los guerrilleros Maderas y el magisterio de los maestros Manuel Núñez Acosta. Voy a hablar de su muerte. El cantante fue muerto por un conflicto entre la llegada del presidente de Estados Unidos a aquel tiempo. Y para prevenir manifestaciones de revuelta, lo mataron. Su problema fue que una muerte fue muy injusta por parte del país. Por parte del gobierno también. Su música ha inspirado muchas generaciones, que ha escuchado, incluso lo he escuchado mejor en mi vida, y conocer parte de su historia y la país. Firmado por Dungoy, 58-47-25. Punto final, 28 de febrero de 2022.